yo no sé, igual no sé si el cambio climático, el sudor que se emana acá adentro y aquí fuera, que emanamos. Hacete cargo también. No puedes abrir con eso. Yo pensé que ibas a decir, a pesar del cambio climático, no sé, ella sigue floreciendo. Ah, la primavera. Sigue floreciendo, sigue. No. No, sí, no, soy muy narcisista. Andrea Campo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo? Usted piensa es en cierto, su sudor. Digamos, yo pienso en mi sudor y en lo que eso genera. Bueno, pero guárdese para usted esas reflexiones. Yo así, a simple vista, no lo veo no, como suda. Me siento muy higiénico. No me informa. No, me siento muy higiénico. No, estoy muy bien. ¿Cómo muy higiénico? Al revés. Hoy me siento muy higiénico. Bueno, vaya y lúchese. Fue una referencia objetiva la que hice del clima, del cambio climático. Eso. Yo esperaba que el Luis, el ingeniero, nos dijera que era un horno cada vez más rosario y que había que huir de acá, pero nos dijo que al final tenemos más bondades las que suponemos. Así que, mire. Sí, sí. Aparte uno se engancha, ¿no? Con toda esa cuestión así apocalíptica. Sí, sí. Usted sí, estaba esperando que le dijera, mira, pibe, hay 15 bajó, días, sí. Hay 15 días, así que hacela ahora. Sí, sí. No, me bajó los decibeles. No. Totalmente. Sí, me cambió el discurso. Sí, acá hay muchos que estaban esperando, una hecatombe. Que sí. Le digan, miren que se viene el fin del mundo, así sí. Que... Sí, la famosa frase de hacer todo que se acaba el mundo. Sí, sí, vi algunos con las manos en la masa ya que sí. Estaban, ¿no? Desenfundando, sacando el, y bueno, el facón. Le pincharon el globo. Bueno, hay tiempo. ¿Qué va a hacer? Bueno, de todos modos, por las dudas, no vaya a ser cosa que venga así un... No sé, una catástrofe totalmente impredecible, por las dudas usted tiene que estar así preparado. Quiere decir que siempre hay que estar listo. Claro, claro, uh-huh. Tiene que estar así en paz con uh-huh. Su conciencia. Lo estoy, y usted también. Sí, yo por suerte, mire, si cae un aerolito ahora, todo bien, estaciona en la esquina. Bueno, vamos a hablar precisamente, fíjese, estábamos sí. Charlando, ¿no? Con gente acá de la producción. Y nos preguntábamos ellos, porque yo no me preguntaba, yo sí soy de las que escriben todavía cartas, y ellos decían, ¿quién escribe cartas? ¿Quién escribe cartas? ¿Usted escribe cartas? Que una cada tanto, sí. ¿Cada cuánto más sí. O menos? ¿Cada cinco años? ¿Carta en soporte de papel, dice usted? Y la carta propiamente es en papel. Pero los tiempos cambian. Porque por correo he escrito misivas extensas, por correo electrónico. Cuasi cartas. Claro. Cuasi, pero no es carta. Y no, porque no está el no está el manchón, no está el error, no está ahí, pero sí carta por la extensión y por el formato de tipo carta. Sí. Es la primera vez, le digo realmente, que alguien define la carta por la extensión. O sea, yo le digo para su vida. Las cosas no se definen por la cantidad. Yo sé que por la extensión sí se. Por la extensión se miden algunas cosas y tienen mucho éxito. Le digo que... ¿Cómo qué, por ejemplo? No me confunda. No, lo de la extensión, Juan, no me digo que son cartas porque no son simples correos, simples emails, son cartas cuando uno quiere bueno, hacer llegar... ¿Y pero qué tiene que ver? Usted puede escribir un email y no va a ser una carta, no porque sea más largo o más corto. Bueno, pero la gente se tomaba su trabajo para escribir las cartas y cuando se escribía una carta, además de un par de párrafos por bueno, menos. Bueno, pero digamos, la diferencia nuevamente no está en el tamaño. O sea, no es una cuestión es de tamaño. Es bueno saberlo, ¿eh? Es muy bueno saberlo. Tamaño no importa en esto. En la carta tamaño no importa. O sea, sino que lo que cuenta precisamente es el procedimiento, las características, ¿no? El grupo de elementos que hace que uno esté frente a una carta. Y que sí, en eso tiene razón, muchas veces todas esas características coinciden con las que tiene un email. Entonces ahí sí le acepto que usted diga que hay gente que se escribe cartas que no están sobre papel, sino que están dentro de un correo electrónico, ¿sí? Bien. Ajá. Porque fíjese que en todo el universo que uno tiene para comunicarse en la red, tiene incluso hasta las mismas variantes, ¿sí? Porque no se inventó nada nuevo en realidad, las mismas variantes que uno tiene para comunicarse con notas escritas con la gente que quiere comunicarse, ¿no? Ya sea una carta, ya sea uh-huh. Una nota, un comentario, un recordatorio, una invitación, ¿sí? Son todos como pequeños géneros o subgéneros donde uno tiene ciertos elementos distintivos que hacen que uno se pueda dar cuenta si es una invitación, si es una carta, si es un recordatorio, si es una admonición o si es simplemente una nota, ¿no? Como cuando uno antes, mucho, mucho antes, cuando no existía ni el celular ni el correo electrónico, uno a veces pasaba por la casa de alguien y no lo encontraba y ¿qué hacía? Sacaba un papel, ¿no? Con una virome, escribí una nota y se la tiraba por abajo de la puerta. Ahora sí. Eso hace uno mismo, qué sé yo, en el Facebook. Sí, sí. Igual te mandas un mensajito, ¿no? Claro, pero ponele que no tengas crédito, qué sé yo. Sí, sí, puede te dejas una nota, puede sí. pasar, pero de todos modos, aunque vos no lo hagas, la posibilidad está. ¿Sí? Cuando vos abrís, qué sé yo, el Facebook, por ejemplo, y tenés para hacer comentarios, es más o menos eso, es como tirar un papelito por debajo de la puerta. Ahora, el papelito por debajo de la puerta, sí, en todo caso, suscitaba, no claro, suscitaba una felicidad de parte del que lo recibía, y también la espera de una nueva visita, pero de una visita así como real, sí. y no virtual. ¿Sí? La carta sigue siendo parte del mundo de lo real y no de lo virtual. Y ahora le voy a explicar por qué. Yo recibí una notita, la última nota que recibí, fui a visitar a alguien y decía, me siento muy mal. Pasa en otro momento. Pero bueno, pero fue una notita. ¿Cómo? Perdón, no entiendo. Habíamos quedado. No, me dejaron la notita pegada en el portero eléctrico. Que decía así, me siento muy mal, pasa en otro momento. Sí, pero eso puede ocurrir, ¿no? Un día, un mal día para alguien. Y pero fue una notita que iba dirigida a mí. En el fondo sí, me. Sí, claro, que era algo que estaba. Claro. Sabía que usted iba. Bueno, me estaba esperando, sí, claro. Supuestamente. Lo que sí, todavía quedado, si era mal físicamente o mal psicológicamente. Físicamente. Ah, está bien, no lo contagió, digamos. ¿Está bien? No, se evitó, sí. Lo sí, que sí. todavía sigue funcionando a modo de carta podrían ser las notitas que uno se deja en convivencia, ¿no? Claro. Eso sí funciona. Las notitas. Ah, claro. La convivencia, ¿no? Personal, sí, deja notitas. Acordate de colgar la ropa. Que hacen la adena. Me olvidé de decirte que pagues el teléfono y que compres 2 kilos de papa. Escurrí los garbanzos, sí. Claro. Fulano viene tal día, ¿no? Hacemos el cumpleaños tal día. Está bueno. O sea, mucho más sencillo. Aparte uno no se va a andar mandando mensaje por celular con alguien con quien vive. Claro. No caigamos en esos extremos. Bueno, sí, se lo puede hacer, pero... Sí, lo puede hacer. Si es muy fanático, lo puede hacer. Pero póngale, en la carta, como dice un experto así que habla de la carta, dice, la carta aporta otra suerte de relación entre las personas. Dice, un entenderse sin oírse, un quererse sin tactos, un mirarse sin presencia, en los trasuntos de la persona que llamamos recuerdo, imagen, alma. Por eso me resisto a ese concepto de la carta que la tiene por una conversación a distancia. Sí, el gran problema de la carta precisamente viene por comparar la carta con el diálogo. ¿Sí? Cuando en realidad la carta, así como cualquier tipo de nota que uno le deja a otra persona, uno la escribe estando solo. ¿Sí? Por eso tiene esta presencia sin verse, ¿no? Esto de estar con el otro, pero no estar en la realidad. Es una especie, digamos, de comunicación dialógica, pero muy especial. En el sentido que uno, cuando escribe una carta, precisamente lo que hace es imaginarse a quién se la está escribiendo, y no imaginársela quizá en ese momento, sino también, además de imaginárselo en ese momento, imaginárselo cuando esa persona la va a leer. ¿No? Claro. Antes, hace muchos, muchos años, cuando uno mandaba, por ejemplo, una carta a Europa, era un mes y medio que llegara, ¿no? O sea, siempre uno recibía noticias viejas. O sea, cuando te llegaba que había nacido tu sobrino, ya caminaba prácticamente. Claro, sí, pero sí. Y mucho, mucho antes, peor todavía, ¿no? Pensemos así el barco y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa? Lo instantáneo de la comunicación no quita en nada lo que significa el hecho de ponerse a pensar en otra persona, pensarla, imaginarla, tenerla en cierta forma presente y ahí comunicarse. Y ¿sí? que el otro te imagine a vos también, porque a veces cuando lees una carta que te envían a vos, ¿no te pasa que como que vos te vas haciendo en la cabeza la manera en que te lo estaría contando la persona que te la envió, ¿no? Claro, porque también uno cuando hace una carta entra en terreno de la escritura. Y entonces cuando entra en terreno de la escritura, uno no puede estar seguro tampoco de que hay un compromiso de verdad con esa carta. Porque muchísimos escritores han escrito cartas como parte de la ficción y son tan reales y tan verdaderas como la carta que usted le escribe a su abuela. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, tenemos también que no solo se imagina a la otra persona, sino que se imagina uno mismo, como que uno mismo se construye como ese, diferente del de siempre, que está escribiendo para que otro lea algo que le quiere decir. Es un poco ¿no? de ficción. Es mucha ficción. Uno cuando habla, sencillamente, cuando dialoga con otro, también está pensando, ¿no? ¿Cómo le hablo? ¿Qué piensa él? ¿Qué pienso yo de él? Uh-huh. ¿Y qué piensa él de mí? ¿Qué pienso ¿Qué yo de mí? De mí? Para poder hablar. ¿Qué quiere escuchar usted de mí? Sí. ¿Qué pretende usted de mí? No me confunda, caballero. No me confunda, caballero, como decía la Coca. El tema precisamente es qué pasa también, digamos, en que la carta, ¿no? Ya la vamos separando del diálogo en muchos aspectos, ¿sí? Primero en la distancia, el hecho de decir que no es algo de un de un contacto así físico real, sino que puede ser, digamos, una distancia enorme que no afecta a la carta. Por otra parte, también esta imagen, uno trabaja con imágenes, porque la carta es una tarea solitaria, como casi toda la literatura, ¿sí? Se escribe solo. Vos para escribir una carta estás solo. Y también, digamos, o sea, esa conciencia de esa soledad y esa construcción de una escena desde donde vos le estás contando al otro. ¿No? Por ejemplo. Referencia sonora, venimos con la referencia sonora. Me están saboteando. Entonces, tenemos también esta cuestión de poner, por ejemplo, la fecha, el lugar, ¿no? Donde uno le transmite también al otro desde dónde está escribiendo. Y que en esas fechas y lugares de donde la carta parte, también van acompañados de a quién va dirigido, que es lo que se pone arriba de todo, ¿no? Mi estimado, tal, tal, tal. Y la firma, donde precisamente uno se instala como una especie, ¿no?, de puente. La carta sería el puente, estaría de un lado el destinatario y en el último puntito su nombre, que es el que la ha enviado. Y por ese puente es, digamos, este puente absolutamente literario en el que uno se comunica. Más allá de lo que uno cuente y de cómo lo cuente. Por eso yo le decía que muchos mails pueden ser considerados cartas, siempre y cuando estén hechos con ese espíritu. Uh-huh. ¿Sí? Y no sea una simple nota, una invitación, un comentario, ¿no? Algo, incluso por ahí en muchos mails se llega hasta cierta cosa medio medio fácil, uh-huh, ¿no? Sí, no termina de entender, sí, se entiende nada. Bien, uh-huh, porque lo que no se instaura precisamente es esa situación de comunicación, uh-huh, y más todavía podemos pensar también en algo que sí es propio de los mails, que son las cadenas, donde uno ni siquiera es el destinatario pensado, sino que uno es uno de más rebote, de sí, los 500 millones y sí, que y realmente nadie pensó en usted cuando, uh-huh, le mandaron eso. A eso ocurre cuando usted uno es muy tonto si piensa que es para usted, que No, lo hago personal. De hecho, lo mando directamente a eliminar. Que cuando uno me ha escrito con gente más grande, se ha establecido esa especie de correspondencia. Incluso la gente, gente grande, lo de 50 para arriba, que han escrito correos con el formato de una carta. Con el formato de una carta, con el espíritu, le diría yo, ¿no? Sí. Y fíjese qué linda la palabra correspondencia, ¿no? Que viene una palabra familiar de responder y que tiene que ver con ser responsable, ¿no? Uno responde por sus palabras, uno se compromete, uno pone algo en esas palabras, no es simplemente así un TKM, digamos, o sea, es algo donde yo estoy diciéndole algo. También tenemos otra cuestión con las cartas que tiene que ver con la circulación, ¿sí? Yo les decía que había autores que habían escrito cartas como parte de sus libros y que son re lindas, porque uno cuando lee dentro de un libro, ¿no?, dentro de una novela, dentro de un cuento, cartas, es como que se mete, genial, más todavía, sí, en la vida del personaje, como que está más, uh-huh, cerca, como que a veces hasta tiene la sensación de que está espiando, sí, de que eso, sí, no lo tiene que leer, porque es una carta que le escribió alguien a alguien y usted no figura en ninguno de los dos lugares. ¿Qué hago leyendo esto? ¿Qué hago yo leyendo esto? ¿Usted ha leído cartas ajenas, que es delito federal? Le aviso para no, que eso se manda en... No, aprenda, no, que no lo haga. ¿Solo noveladas o publicaciones? ¿Nunca llegó una carta a su casa y usted por error la abrió y, no, y jamás, se enteró, jamás, que tenía dos hermanos, no, en Gualeguaychú? No, no. ¿Y nunca viste una carta ahí arriba y no en ¿y abrirla? Familia, en seis, no, no, cuando estaba me abierta. Corto la mano antes. ¿No? Me corto la pero mano. De una tía que le manda a tu mamá, ¿no? No. Bueno, y por ejemplo, así amablemente nadie dijo, ay, lee esto que me mandó la tía escrito. Uh-huh, fíjate lo que sí, me sí, dice. Sí, eso sí. Acá te mandan saludos, lee acá. Como hacía el Chavo el 8 con Don Ramón. Que las leía cualquier cosa. Me pasó con las cartas, esto que comentabas de literatura, con boquitas pintadas de... Claro, de, que está toda la correspondencia entre nene, ¿no? Es increíble. Es fabuloso, es fantástico. Y aparte por eso mismo, ¿no?, que también decían, a ver, cómo uno también se muestra en esa escritura de una manera especial y que a veces no coincide con la manera en que uno es en el mundo real. Porque claro, también hace muchos, muchos años, ahora se hace por mail esto de chatear y conocer gente, pero antes se hacía por carta, ¿no? Uh-huh. No sos el mismo de las cartas. No sos el mismo de las cartas. A veces sí. Sí, yo le voy a contar algo que... Sí, pero igual uno en la correspondencia le pone otra cosa, ¿no? Uno le pone, se vende, toda se la función. Le pone todo, le pone todo. O sea, podríamos decir ahora al mail con... Ahora con la foto sonada. Con la foto, claro. No, pero incluso con la gente que conoces o que conoces poco. Digo, con la gente. Uno cuando escribe cartas me parece que es... por ahí la situación más cercana a sentirse un escritor que uno tiene, que, claro, que todos los comunes que no escribimos podemos tener, ¿no? Que todos lo podemos hacer, le ponemos, supuesto, ahí cosas. Pero además, digamos, la cuestión de enamorarse del que escribe tiene que ver también con qué también escribe el otro, ¿no? Y a veces, en algunos casos, por ahí, es mejor así, y ser novios por carta, ¿no? Yo tuve un novio por carta. No, mira que yo no soy tan vieja. Mira, cuando yo tenía un 18 tuve un novio por carta, que le mando un saludo, porque yo sé que me escucha. Y y tengo todas las cartas guardadas. Y con eso lo extorsiono, mire. Tengo tus cartas. Me dice que tiene todas las que le mandé yo. No, muchas veces la cuestión de ser amigos, la carta no solo anula esa distancia, sino que la anula en uno en el momento de escribirla. Después, como que eso se vuelve otra vez a recuperar cuando el otro contesta y fehacientemente la ha leído. O incluso esto de mandar paquetes llenos de porquería que uno se manda, ¿no? Para decir, estar un poco más cerca. Siempre, digamos, este tema de las cartas establece una tensión entre lo privado y lo público, ¿no? En esto que yo le decía, es uno no se siente por ahí espiando o viendo algo que no le corresponde, metiéndose en la vida ajena, ¿sí? cual vecina chismosa. Y en realidad hay muchas cartas que, si bien están pensadas dentro de un círculo íntimo, contemplan la posibilidad de ser leídas por otras, ¿sí? Digamos, un caso muy, muy comentado es el caso de una francesa, de Madame de no sé cuánto, que escribía cartas para sus hijas, ¿no? Una dama de la corte, y sus hijas estaban en la corte. Eran cartas así de mucha sabiduría, precisamente acerca de lo que esta mujer conocía, que era la vida cortesana y la vida de la mujer en la época así del Imperio francés. Las leían todos, o sea, las leían en las tertulias, porque no eran para las hijas nada más, claro. Eran para que las leyeran las hijas, se las leían a todos, y ella sabía que se las leían a todos. Entonces las escribía y después hizo un libro con las cartas de esta señora. Y otro tipo de carta que yo traje para comentar, que son las cartas del Che Guevara, por ejemplo. Yo que están dando en la tele los diarios de motocicleta. Uh-huh. Bueno, los libros que deja Guevara, digamos, o sea, hay uno en particular que es un libro que recopila todas las cartas, porque, digamos, él estuvo con mucho movimiento geográfico, entonces... Tenía que andar con correspondencia. Entonces andaba con la correspondencia. Muy difícil. Aparte era un ávido escritor. ¿No? Aparte escribía, siempre llevaba su cuaderno, es más, cuenta la leyenda, ¿no?, que una vez tenía que elegir entre llevarse libros y cuadernos y llevarse sus medicamentos, y se llevó los libros y los cuadernos. Y dijo, bueno, que me ayude Dios. Y sobrevivió. Entonces estaba mirando precisamente dentro de esas mismas cartas, o sea, cómo va cambiando también, y que recomiendo la lectura, ¿no? Digamos, pero en el caso, digamos, de Guevara, por ejemplo, hay una de las cartas, que es la carta muy famosa, donde él le dice a Fidel que se va a ir a Bolivia, y que está fechada, dice, La Habana, año de la agricultura. ¿Qué año era? Sí. Yo me quedé, dije, bueno, sí, La Habana la tengo. Año de la agricultura. Ahora, año de la agricultura, toma mate. Bueno, Fidel, ¿no? Está. Entonces, él, bueno, en esta carta, que es una carta personal dirigida a Fidel Castro, que aún vive y que en algún momento debe haber entregado ese papel para que sea, ¿no?, patrimonio de la humanidad y que lo pueda leer yo y usted y todo lo que quieran. Entonces él va a hablar con Fidel y va a empezar hablando de que recuerda cuando lo conoció en la casa de María Antonia, todo lo que pasaron juntos, la revolución. Empieza con un tono realmente personal e íntimo, pero termina la carta con estas frases. Dice, tendría muchas cosas que decirte, perdón, dice, tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias las palabras y no pueden expresar lo que yo quisiera. No vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, te abraza con todo fervor revolucionario, Che. De puño y letra, ¿eh? Así como decía. Y aparte, ahí ya incorpora, ¿no? Dice, decirte, ¿no?, a ti y a nuestro pueblo, digamos. Uh-huh. O sea, si bien la carta empieza diciendo, me acuerdo de cosas que vivimos vos y yo solo, Fidel, o sea, en algún momento de la carta... Ya le hace extensiva. Ya son parte de la historia, claro. Ya son parte de la historia, y cualquier cosa que hable entre Fidel y Ernesto Guevara es algo que va más allá, va mucho más allá del cajón del escritorio de Fidel, y por eso en algún momento tiene que haber entregado esta carta, aparte una carta bellísima, ¿no? Y esto yo pensaba, uno, escribiéndole a un amigo y poniéndole patria o muerte, o sea, hasta la victoria siempre... Es como raro, ¿viste? Como que te suena... Aparte... Un abrazo revolucionario, ¿no? Es como... Es como que te resulta no excesivo. Entonces ahí está este corrimiento, esta cosa en que la carta siempre está en un territorio fronterizo muy difícil de delimitar, donde está a mitad de camino de todo, ¿sí? Entre el diálogo y el abrazo, entre la distancia y el estar cerca, entre estar solo y que el otro esté al lado tuyo como escuchando, ¿no? O con una presencia que va más allá de esto de estar o no estar. Y estas palabras que van apareciendo y la firma. Porque a Fidel le firma la carta como Che. Otra carta que le escribe a sus padres, ¿no? Entonces empieza, queridos viejos. A Fidel no le pone querido, estimado, no le pone nada. Pone Fidel, ¿no? Fidel. Ya está, ni siquiera Fidel Castro, o sea, porque Fidel hay uno solo que es este. Entonces a su mamá y su papá le pone queridos viejos. Y dice, empieza la carta así, dice, queridos viejos, otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Chan, chan, chan, chan. Toma. ¿De quién era Rocinante? Don Quijote. Quijote. Muy bien, Guamán. Vamos, ahí. Anabel ya lo sabía, pero usted todavía está a prueba, este papá. Pero mire. Entonces él dice que siente bajo los talones el costillar de Rocinante y que vuelve con la adarga al brazo. Ya estaba como creído, ¿no? Ya estaba como... Más allá del afecto que uno pueda tener a la figura... Piénsese usted, digamos, pero, en ese sentido. Pará, ¿crees? Pero escúchame, yo con mucho menos hubiera estado creída ya. Bueno, pero uno no pierde nunca la humildad, tiene razón, Andrea. Hice la revolución. Pero pará. Hice la revolución con tres armas locas. Pero en una isla ahí, perdida, no sé. Ahora que no se puede criticar, no se puede criticar, se lo puedo tocar. Pero yo digo que de verdad yo con mucho menos ya estaría creída. Se compara con el Quijote. Bueno, la cosa es que así empieza. Aparte, esta carta se la escribe a papá y mamá, que papá y mamá te dicen ellos. Que ya, esas claro, cosas. No tenés que decirte vos solo. Pero ¿con quién te vas a agrandar si no es con papá y mamá? Queda mal que se agrande con Fidel. Solo, bueno. Si se hubiera agrandado con Fidel, que por otra parte Fidel le hubiera dicho, pará, chango, que la pensé yo a la revolución. Vos, viste, me ayudaste, pero bueno, yo fui el que crañé. Con los padres que con te mamá miman, y papá te agrandás. Porque mamá y papá dicen, sí, claro, es... Mi Quijote. Los padres que le respondieron, sí, siempre fuiste un Sancho Panza. No, tampoco la crueldad. Claro. Tampoco la crueldad, Juan Manuel, no se exceda. Bueno, entonces él en esta carta les va a decir, bueno, hace 10 años que escribió otra carta de despedida, y dice, según recuerdo, me lamentaba de no ser mejor soldado y mejor médico, lo segundo ya no me interesa, soldado no soy tan malo. Ahí está, una vez le reconocemos. Acá sí, con este tono así como más humilde, uno dice... Cuando tenés razón, tenés razón. Como tiene razón, tiene razón. Y es una carta donde sí, digamos, hasta el tono precisamente personal, donde manda saludos a muchos seres queridos que están nombrados por su nombre de pila, y que uno, digamos, si no conoce el árbol genealógico o sus amistades, no tiene ni idea quiénes son, y que no tiene por qué tenerlo, porque esta es una carta que él escribió a sus padres y está firmada Ernesto. ¿Sí? No está firmada Che, como la de Fidel. Y tiene, digamos, o sea, el condimento este de que él habla en esta carta de de su situación en ese momento, y diciendo, bueno, que muchos piensan que él es un aventurero, y él le dice a sus padres que él no lo es, sino que él, digamos, o sea, lo que hace es poner pellejo para demostrar sus verdades, y les dice en la carta, dice, puede ser que esta sea la definitiva, no lo busco, pero está dentro del cálculo lógico de probabilidades, y es así, va un último abrazo. Te la regalo, una carta, digamos, cosa, muy valiente, muy muy sencilla, muy directa, y creo que ahí se le puede perdonar esto, lo de Rocinante, porque es una forma de hacerle a sus padres un, no sé, como una especie de comentario simpático, sí, ¿no? Sí. Es decirle, bueno, o sea, me tienen que querer igual, duro, porque yo soy el Che y les tocó ser mis padres. Y firma Ernesto. Y finalmente, una carta que también queda más o menos de esta misma época, donde le escribe a su hija Hilda, a la que llama Hildita, y ahí sí dice, querida Hildita, que es un diminutivo difícil, porque uno cuando pone un nombre a un hijo tiene que pensar cómo le va a decir después, ¿no? Esta se llamaba Hilda, bueno, era Hildita. Es la hija más grande del Che. Es la hija mayor, y le escribe precisamente en un cumpleaños que él está lejos, ¿sí? Y que le escribe esa carta, y uno supone que esa carta va a llegar mucho tiempo después, pero que ella, cuando la lea, ¿qué va a recuperar? Que en el día de su cumpleaños, en el que ella seguramente extrañaba a su papá, él estaba escribiéndole esta carta, ¿no? Y que por eso tampoco hay que hacer trampa, y uno, cuando pone la fecha en que escribe, ponga la fecha que es, ¿no? Y no la del día siguiente, o el día que sea, ponga la fecha que es. ponga la fecha aquí y sea sincero. Bueno, él le habla, digamos, a su hija en un tono totalmente distinto de las otras cartas, realmente con una ternura increíble, maravillosa. Y sin embargo, también, hacia el final de esta carta, aparece el consejo que le deja y le dice, debes luchar por ser de las mejores en la escuela. Que eso, bueno, todos los padres han hecho el intento, sí, sí, con sí, cada uno de nosotros, vio que ellos, eso sí, es parte eso no de la puede, paternidad, sí, es parte de la paternidad. Dice, debes luchar por ser de las mejores en la escuela, mejor en todo sentido. Ya sabes lo que quiere decir, estudio y actitud revolucionaria. Vale decir, buena conducta, seriedad, amor a la revolución, compañerismo, etcétera. Yo no era así cuando tenía tu edad, pero estaba en una sociedad distinta, donde el hombre era el enemigo del hombre. Ahora tú tienes el privilegio de vivir otra época y hay que ser digno de ella. ¡Wow! No, mirá, pero aparte, viste, esa carta vos la agarrás a los 20, la agarrás a los... toda la vida, te, ¿no? Alucinante. Le encontrás un valor y un sentido toda la vida. Y acá, esta carta, a Cridelita, está firmada simplemente Papá. Es muy impresionante, digamos, o sea, cómo uno puede, a través de estas tres cartas que estuvimos repasando juntos, ver, digamos, a la misma persona, pero, digamos, asumiendo como imágenes distintas frente a imágenes distintas a las que se está refiriendo y a las que está diciendo, y en las que, sin embargo, aparecen los mismos temas. Porque en las tres cartas habla de la revolución, y en las tres cartas habla de su posición política y de su elección en la vida, incluso hasta anticipándose a la posibilidad de lo que lamentablemente fue cierto, que fue el asesinato. ¿Cómo se llama el libro? Este libro donde yo tengo estas cartas, o sea, están en muchos lugares, claro, estas cartas. Claro. Yo este libro donde yo tengo es un libro de cartas, se llama Cartas Marcadas, y que tiene y es de Ediciones Coligua. Pero, por ejemplo, esas cartas aparecieron... Están compiladas en un libro. Están compiladas en un libro que es un libro de cartas, precisamente, y que se puede conseguir. Usted ponga en internet así, cartas del Che Guevara, le va a aparecer ahí. 20 libros donde yo están. Yo lo tengo. Muy bien, bueno, y la propuesta para los oyentes es lo que recién un poco se anticipaba Anabel. Escribamos cartas para dentro de nosotros mismos, dentro de, no le digo 20 años porque veo que por más que la medicina avance uno no sabe, pero y el cambio climático, póngale un año, póngale 3 meses, o póngale, digamos, escribir cartas, qué sé yo, no sé, a los hijos que todavía usted no ha tenido, o a quién va a ser usted cuando sea viejo. Eso está bueno, ¿no? O escribamos cartas entre nosotros, por lo menos, chicos. Claro, porque, yo le digo por una cosa narcisista. Escríbase usted mismo primero, así después, por lo menos, si nadie le escribe, tiene una que se escribió usted, ¿no? Y ciérrenla la carta, la ponen en un sobre y lo pega, y lo deja ahí, escondida. ¿Qué te dirías a vos? Está bueno. Está muy bueno, y aparte, bueno, hay un cuento de Sartre también que es muy lindo, que es uno de los cuentos primeros de Tomates, que ellos van a la isla y entierran una botella con una carta que se escriben ellos mismos y juran como amigos, seguir siendo amigos, ir a desenterrarla en 10 años, ¿no? Ese tipo de cosas se puede hacer solamente con papel y escribiendo una carta como, digamos, como tradicionalmente se ha escrito. Porque los mails uno puede guardarlos, pero siempre se terminan perdiendo, los mensajes de texto, obvio que no. Uno no le da esa emoción. No puede llorarme arriba del celular leyendo así un mensajito. Así que, ¿por qué no hacerlo en serio? No nos cuesta nada. Y todos, como también decíamos hace un ratito, hemos escrito cartas, y dentro de la literatura es lo que está más cerca. Y es lo que todos podemos escribir, incluso con maestría, gracia, y haciéndole también pasar un momento especial a la persona que lo va a leer. Bien, punto y aparte, firma Andrea Ocampo. ¿Cómo firma usted, Andreita? No, para usted, señor Ocampo. Ocampo. ¡Ay, mira cómo! ¡Ay, para usted, señor Ocampo! ¿No? Así se le correspondía también. La mejor cocinera de la Argentina. No tiene nada que ver con eso. Sí, que son fórmulas, muy estimado. Bueno, bien, Andrea, nos encontramos. Nos vemos el jueves. Dale. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves, qué feriado. Ha pasado a Andrea Ocampo por el aire gratis.